Estando solo y triste en la vida me encontraba yo, sin esperanza aquí. Esperanza aquí. Oh. Me alcanzaste y me quitaste todo mi dolor y todo mi pesar. No encuentro yo manera de darte las gracias, Señor. Ofreceré a ti con amor de corazón esta sencilla melodía de amor. Gozo y alegría a mi corazón. Eres tú quien das la luz del día cuando hay oscuridad. Eres tú mi rey, mi Dios, a quien por siempre serviré. Eres tú, Señor Jesús, el dador de vida, solo eres tú. Ahora yo disfruto de tu amor y paz que me has dado a mí. Me has dado a mí. Y al confiar en ti seguro estaré por la eternidad. La eternidad. Mis ojos alzaré. ¿De dónde viene mi socorro, Señor? Mi vida tú la das, fuera de ti, Señor, no hay quien me dé felicidad. Gozo y alegría a mi corazón. Eres tú quien das la luz del día cuando hay oscuridad. Eres tú mi rey, mi Dios, a quien por siempre serviré. Y eres tú, Señor Jesús, el dador de vida, solo eres tú. Cuando hay oscuridad, eres tú, mi rey, mi Dios, a quien por siempre serviré. Eres tú, Señor Jesús, el dador de vida, solo eres tú. Eres tú, Señor Jesús, el dador de vida, solo eres tú. Eres tú, Señor Jesús,